primera vez, nos haría el favor de levantar su mano si usted nos visita por primera vez esta mañana. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Bueno, denle un aplauso al Señor. Diferenciamos un poquito los gustos. Pero cuando usted ve una vaca, ¿verdad? Fíjese que la vaca tiene una mejor carne y que esa no todo el mundo la conoce, porque todo el mundo se ha acostumbrado a comer angelina, lomo rollizo, cuyazo, choquezuela, ya no sé. Y la gente cree que lo mejor de la vaca es el lomo de aguja, pero no. La vaca tiene una parte de la carne que es lo más sensible y es lo más sabroso y se llama la entraña. Usted no la compra porque vale casi $9 en el súper. Entonces, pero esa parte de la vaca es sabrosa. Mire, es una exquisitez que usted sube al cielo y baja y vuelve a subir cada vez que la compra. Es sabrosísimo. Y cuando usted prueba eso, usted ya no quiere la angelina, ya no quiere el pellejo, pues. Usted solo quiere de eso. Entonces, así es en la vida. El anhelo de Dios es darnos lo mejor. Desde el principio, Él lo aceptó. Cuando el Señor creó a Él pensó en ti y en mí como hijos. Y como padres nosotros le damos lo mejor a nuestros hijos. Y ese fue el anhelo de Dios. Y quiero que me acompañe a Génesis 1, el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y yo creo que eso nos lo aprendemos de memoria, desde la escuela dominical nos hemos aprendido que nacimos para nacimos para multiplicarnos y solo para eso somos buenos, pero para señorear, para gobernar, para establecer, para ser felices en nuestra vida, eso es algo que muchas veces no hemos aprendido. Y el anhelo de Dios es que tú y yo vivamos dentro de un reino donde tú y yo podamos ser felices. Estamos en un gobierno mundano. Estamos en un sistema mundano. Creado por el hombre, creado por el diablo, creado por quien sea. Pero en medio del sistema, lo que Dios quiere, que vivas en Gosén, que vivas feliz, que vivas fructífero, que vivas multiplicado, que vivas en su presencia. Y cuando hablamos del propósito de Dios, decimos: Jehová cumplirá su propósito en mí. Sí, bueno, yo tengo un propósito en Dios, pero muchas veces no somos felices cumpliendo y desarrollándonos en ese propósito. Y cuando nosotros venimos a Cristo y levantamos nuestras manos, allí es el inicio de un proceso de restauración, un proceso de renovación en tu vida. Porque venimos a Cristo con cadenas, con amarguras, con pecado, con confusión, con tantas cosas en nuestra vida. Y Dios empieza y te lleva a que comiences algo nuevo en ti. Y entonces la gente, y voy a hablar quizás de mí para no ofender a nadie, pero cuando yo me convertí, yo me recuerdo que, bueno, para mí era un deleite estar en la presencia de Dios. Desde que me convertí, siempre busqué la primera fila. Y llegaba temprano al culto. Y mire, yo me regocijaba, yo danzaba, yo anhelaba del Espíritu Santo. Yo anhelaba hablar en palabra profética. Y Dios me lo fue dando. Y empecé a caminar con el Señor. Y empecé a meterme al propósito de Dios. Y así hay mucha gente que está dentro de las iglesias. Y venimos y adoramos. Pero aquella adoración se nos convierte en una rutina. Pero aquella religión se nos convierte en un legalismo. Y ya no tenemos relación con Dios, sino que tenemos religión. Y somos pecadores eclesiásticos que venimos a la iglesia, que venimos a servir y decimos: bueno, yo sirvo a Cristo, yo adoro a Cristo, yo vengo a la iglesia y yo soy bien con Dios. Yo vengo al culto y bueno, la palabra me llenó. Pero muchas veces no somos felices, porque no aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque no aceptamos el propósito con el cual usted y yo nacimos. Le cuento que usted y yo nacimos con un propósito. Nosotros éramos seres espirituales allá en el cielo. Pero un día el Señor y los ángeles dijeron: miren, por allá está Pedro, va. Por allá está María, por allá está Juana, Lorenzo, quien esté, va. Y allá necesitamos mandarlo a Santa Ana, porque necesitamos levantar un hombre, una mujer guerrera que se levante a predicar el evangelio vivo de Jesucristo. Porque necesitamos hombres y mujeres que lleven la reconciliación de Dios para con la vida del hombre. Y a veces creemos que usted y yo, ese es el propósito de Dios cuando nos envió a esta tierra. Pero a veces creemos que el propósito de Dios es, decimos: ¿para qué quiero esta vida? ¿Para qué quiero esta vida? Si esta vida es yuca, la vida no es color de rosa. Es mejor morirse. Y entonces, en el proceso en el cual vamos a llegar de un punto A a un punto B, donde Dios nos quiere llevar, en ese proceso el enemigo nos entretiene. Y dentro de las iglesias hay mucha gente cristiana, evangélica, religiosa, que vive entretenida. El diablo, dice la palabra, que vino a matar, a robar y a destruir la vida del hombre. Y estamos dentro de la iglesia y creemos que somos felices porque fingimos levantar las manos para adorar a Dios. Creemos que somos felices porque servimos a Cristo. Creemos que somos felices porque ya cumplimos con la iglesia, porque ya cumplimos con el pastor, con Dios. Pero en lo más profundo de nosotros sabemos que hay algo que no nos hace ser felices. Y entonces el enemigo nos roba la felicidad. Nos roba todo lo que nos pertenece. Y cuando te roba la felicidad, por añadidura pierdes. Y por añadidura tú mismo te empobreces. Por añadidura tú mismo empieces a maldecirte. Porque tu corazón no tiene la mejor parte delante de Dios, el día a día. Estamos acostumbrados a que las bendiciones de Dios vengan. Y cuando Dios nos bendiga, que nos dure durante mucho tiempo. Y hay unos que viven encachimbados con Dios porque no te manda los 10 mil dólares que le estás pidiendo. Pero no nos conformamos con el maná diario, porque nadie quiere el maná diario. Porque con el maná diario tienes que depender de Dios. Y entonces el enemigo tiene tanta gente como que somos títeres dentro de las iglesias, ¿va? Ah, sí, serví. Sí, canta. Sí, diez más. Pero ya le voy a decir que todo eso es bueno hacerlo. Pero hay algo que si está guardado en tu corazón, el Señor no recibe nada de eso. Te lo digo por experiencia propia. Ya te voy a contar mi testimonio. Entonces dice la palabra que Marta estaba preocupada, fíjese. María estaba a los pies del maestro. María estaba oyendo la palabra. Pero Marta estaba preocupada, fíjese, por la cena que le tenía que hacer a Jesús y a todo el retajilal de discípulos que llevaba el maestro, me imagino yo. Entonces la Marta estaba, y hay que hacer los frijoles, y hay que trapear, y hay que barrer. Y la Marta estaba preocupada, abatida. Y la frase "estaba preocupada" proviene del griego perispao. Perispao. P-E-R-I-S-P-A-O. Perispao. Que significa arrastrar en un círculo. Fíjese, hay mucha gente cristiana e inconversa, porque hoy está parejo, hoy es lo mismo. Pero hay muchos hombres y mujeres que andan arrastrándose en un círculo durante su vida. Porque llega un momento en nuestra vida que cae un peso sobre nosotros. Las circunstancias, los momentos, las situaciones difíciles que no entendemos, las cosas que Dios hace, los tratos, la formación del carácter. Entonces, de repente en nuestra vida cae un peso sobre nosotros. Pero no es el peso de la gloria de Dios. Es un peso que cae y que nos hace dar vueltas y arrastrarnos en un mismo círculo. Y de repente empezamos a desviarnos del propósito de Dios. Y de repente el diablo, cuando cae ese peso sobre nosotros y nos preocupamos por todo, y usted está pensando en ese momento, no apagué la cocina, no desconecté la plancha, no apagué la caja, no pagué el recibo de Clesa, no pagué la luz, no pagué anda, no pagué esto, no pagué lo otro. Dios mío, ¿qué estará haciendo mi hija? Se la está componiendo el novio que la dejé. Dios, ¿me entiende? Y vivimos arrastrados en un círculo. Y nos levantamos cada mañana y, Señor, ¿y cómo voy a hacer para pagar esto? Señor, ¿y qué hago con esa mi enfermedad? Señor, ¿y qué hago con mis hijos? Y vivimos en un círculo arrastrado, pero perdiendo el propósito de Dios, entreteniéndonos en las cosas que el diablo quiere que nos entretengamos. Y arrastramos, ¿va? Y venimos a la iglesia y reímos, ¿va? Y reímos por no llorar. Y le estaba hablando de mí, ¿va? ¿Y qué tal, Verónica? ¿Cómo está? Bendecida. ¿Y qué tal el esposo? Shh, calidad, baby. ¿Y qué tal los hijos? Felices. ¿Y qué tal en el ministerio? Recontra, que te archive. Así somos, ¿no es cierto? Y de repente empezamos el perispao, a arrastrarnos y a depiarnos, a entretenernos el diablo en las cosas que no nos tenemos que tener entretenidos. Porque estamos ocupados en nuestro propio concepto. Estamos ocupados en nuestros propios deseos. Estamos ocupados en nuestra voluntad, que no tenemos tiempo para ocuparnos de la voluntad de aquel que nos dio vida en el vientre de nuestra madre, de aquel que desde antes de la fundación del mundo nos predestinó. No tenemos tiempo para entretenernos en aquel que es capaz de satisfacer toda nuestra necesidad. Y empezamos a entretenernos y arrastrarnos en nuestras casas, con nuestras parejas, con nuestra familia. Arrastramos deudas económicas, arrastramos nuestra vida personal, nuestras relaciones, nuestra relación con Dios, y empezamos a caer en una distracción. Decía Facundo Cabral: no estás deprimido, solamente distraído. Fíjese, porque a veces la gente que no conoce de Dios en algún momento de su vida entienden más cosas que aún los cristianos, porque los cristianos nos ocupamos más de nuestras propias cosas que hacer la voluntad de aquel que nos llamó. Nos distraemos tantos en los quehaceres de la vida. Nos distraemos tanto en el ministerio. Somos religiosos, ¿va? Somos religiosos. Nos distraemos tanto. Creemos que estamos haciendo bien las cosas solo porque venimos a tiempo al culto, solo porque servimos, solo porque somos fieles diezmadores, fieles ofrendantes. Y se nos olvida que hay una relación tan preciosa con Dios. Yo le quiero contar, hace como, fue en abril, Sí, en abril fue. Tuvimos nuestro primer peniel del año. Y entonces yo siempre había dado una plenaria que se llama La liberación, el pan de los hijos, le cuento. Y habla de liberación y todo, ¿eh? Entonces vine yo el sábado en la mañana, estuve ahí en el peniel sirviendo. Y a las 11 de la mañana sentí algo que me estaba hablando a mi mente y a mi corazón. Y me aparté y yo dije: Señor, ¿y qué me quieres hablar? Y tal vez usted pueda decir: yo no creo que Dios habla. Pues a mí sí me habla, hermano, así. Que audiblemente no, pero a mi corazón y a mi mente o a mi radar, a mis antenitas de vinil me llega una señal. Porque no creo que sea el diablo. Y me dice el Espíritu Santo: no puedes predicar, delega la predicación. Y yo así va: oh, what's happening? O sea, ¿qué onda? Y me dice el Espíritu Santo: no puedes predicar. Y yo: ¿por qué, Espíritu Santo? Mira, me dijo, deja ahí, delega la predicación y vete a tu casa. Y yo: Señor, ¿y qué onda, va? Bueno, entonces no delegué la predicación, sino que me fui y le dije al papito: mira, Edgar, voy a salir, ya voy a venir. Y me fui a mi casa. Y cuando llegué a mi casa, el Espíritu Santo: ¿eh? Hoy siéntate y me vas a escuchar. Y yo: ok, te voy a escuchar. Y yo creí que Dios me iba a decir: mira, bella, preciosa, te amo, mira, vos vas a saber qué creía yo. Y me empieza a decir Dios: mira, yo quiero decirte que estás tan cansada y tan afanada de servirme, y durante tantos años, durante 12 años, Verónica, me has demostrado que me amas y que me anhelas servirme, y me has servido con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Pero ¿sabes qué? Iniciaste bien, pero ahora estás en un círculo en el cual tú misma no puedes salir. Y quiero decirte que no me agrada ya tu servicio, porque estás tan afanada en servirme, estás tan afanada en estar a la iglesia a tiempo, de estar vestida como se debe, de estar predicando y enseñando, pero se te ha olvidado que quieres agradar a medio mundo, pero se te ha olvidado agradarme a mí, porque a mí no me agradas con tu servicio, aunque es necesario que lo hagas, porque para eso te levanté. Pero a mí me agradas cuando estás en mi presencia y cuando tú te deleitas en mí, y cuando tú me buscas y me amas y te quebrantas y me dices: Señor, cuán precioso eres. Y mire, yo tenía una pelota aquí en mi espalda y yo le decía todas las noches a mi esposo: mira, es demasiado estrés, sóbame aquí. Y los esposos, como son bien especiales, ¿va? Mi esposo solo me hacía: vaya, ya. Yo le decía: no, sobame. Y Marlon así va: vaya. Y todos los días yo le decía lo mismo. Y yo le decía: mira, sobame, por favor. Y el Marlon solo así me decía: dormite, tomate una acetaminofén, o tomate una metocarbamol, o andásete un tu masaje, va. Y mire, en esa ocasión el Señor me empieza a hablar a mi corazón y me empieza a decir: mira, igual que la Marta estás encachimbada, estás afanada, porque se te olvida quién es el deleite de tu corazón. Y a veces yo le estoy hablando de mí, vea, no sé usted. Pero a veces creemos que con levantar las manos y fingir aquí que adoramos, eso es lo que le agrada a Dios. A A veces los diáconos, los maestros, los de alabanza, los guardianes del muro, va, bueno, hoy me toca servir, va, y ni modo, sirvo, va. Y creemos que ahí pagamos la cuota del día y acallamos nuestra conciencia. Y nos enredamos en un círculo de distracción en nuestra vida. Y ese círculo nos aparta del deleite de Dios. Y ese es el círculo que no nos hace entender el propósito que usted y yo tenemos. Y ese es el círculo que nos arrastra en nuestras familias. Y ese es el círculo que te arrastra en el ministerio. Ese es el círculo que no te deja avanzar. Pero mire, más adelante, Marta tenía otro problema. En la versión de las Américas, mire lo que dice. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: mire, ponga atención. Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sabe por qué nosotros no podemos tomar la mejor parte de Dios para nuestras vidas? Porque muchas veces venimos a la iglesia molestos. La Marta estaba molesta, encachimbada, como usted le quiera llamar. Su corazón se había amargado. Quizás pensaba: ahí viene este Jesús, va. Y ese, como solo a esa quiere, porque esa solo trincada los pies, va. Pero ese a mí no me quiere, va. Si yo le hago la cena y ni gracias me da. A veces estamos dentro de la vida y estamos molestos con Dios. Molestos por la voluntad de Dios para nuestras vidas. Molestos porque Dios nos tiene en un lugar. Molestos porque Dios no nos responde. Molestos porque Dios no nos habla. Molestos porque Dios no nos transforma. Estamos molestos. Y venimos a la iglesia y creemos que con levantar nuestras manos y fingir que le adoramos o le servimos. Pero en lo más profundo de nuestro corazón hay una amargura y hay un encachimbamiento por la voluntad de Dios para nuestra vida. Está bien servir, está bien ofrendar, está bien diezmar, está bien cantar, está bien adorar, pero no con molestia en tu corazón, con enojo, con amargura, porque eso es algo que Dios no lo recibe. Eso es gastar pólvora en zanate. Se lo estoy diciendo por experiencia misma, no estoy hablando de usted, que conste, va. No, si ustedes son unos pajaritos bien chulos. Estamos molestos con Dios porque no me da el carro que quiero, porque no me da la casa que quiero, porque no me da el trabajo que quiero. Molestos porque me dejó el marido. Molestos porque la vida ha sido dura. Molestos con el marido huevón que tengo. Molestos con la mujer loca y desgraciada, celosa, que se la lleva el diablo que tengo. Estamos molestos. Molestos con los hijos rebeldes. Molestos con los hijos que no entienden. Molestos con las cosas que nos ha quitado la vida, ¿va? ¿Por qué nos quitaste esas cosas, Señor? ¿Por qué? Y a veces somos tan religiosos, ¿va? Y decimos: no, si yo acepto la voluntad de Dios. Pero por dentro hay una molestia. Y Jesús veía a la Marta siempre planchando, trapeando, cocinando, pero encachimbada, hermano. Molesta. ¿Cuántas veces no nos hemos molestado con Dios? ¿No es cierto? A usted no le pasa, solo a mí. Nos molestamos, ¿no es cierto? Dígame amén, hermano. ¿Están vivos o están muertos? Nos molestamos con tantas cosas de Dios. No aceptamos la voluntad de Dios. No aceptamos el lugar donde Dios nos tiene. No aceptamos la posición que Dios nos ha dado. No aceptamos el llamado de Dios. Nos resistimos al llamado de Dios. Dios nos está pidiendo cosas y no queremos. Estamos molestos con nuestras autoridades, con el marido, con los pastores, con el apóstol, con los profetas, con quien sea, con el evangelista. Y estamos ahí, el diácono va, está el diácono va, bien, bien trajineado, bien oloroso va. Dios le bendiga, ¿qué tal? Bienvenido, pase adelante, bienvenido. Pero por dentro, ese ministro desgraciado, hijo de la gran, ¿dónde me puso? Entonces usted viene al culto, va, y se encachimba porque el diácono lo siente. Entonces ya está ahí molesto. Diácono desgraciado, vieja loca, vieja de gre... molesto. Diezmamos, va, bueno, yo, mira, señor, pues sí, como hay que darte el 10%, va, aquí está mi 10%, va, va, lo va a meter al alfolí, cabronado, va. Si hay que darlo, pues ni modo, ni me alcanza el piso. Si todos estos majes supieran, va, todo lo que yo tengo que pagar, y ahí me están jodiendo porque si no diezmo no sirvo, va. Entonces ni modo, ahí está el diezmo, pues hártenselo. Los líderes molestos, va. Ay, ahí viene ya el coordinador a pedirme los 5 pesos del buba, a la gran. Viejo desgraciado, como que si no supiera que frijoles me voy a ir a hartar por darle los $5 desgraciados que me está pidiendo. Pero Señor, tú sabes que yo te lo doy todo, ¿verdad? Molestos, ¿no es cierto? ¿O no? Nos molesta. Mire, yo una vez estaba en mi casa, va, un día sábado, descansando supuestamente, va. Y mi amado esposo, va. Y le digo, y empiezo a las 8 de la mañana, fíjese. Yo como hacendosa, fíjese. Me levanté a las 8 de la mañana, les hice desayunos, platanitos fritos, frijolitos fritos. Y haciendo la limpieza, lavando la ropa, atendiendo los bichitos, dando de mamar, de todo. Y se levanta mi esposo y come y todo, va. Me dieron las 11. ¿Y qué vamos a comer? Y yo ya le puedo hacer almuerzo. Y entonces vine y dije yo, no me voy a amargar, no me voy a molestar. Yo soy una madre feliz, una esposa feliz, una familia feliz, ¿verdad? Y empecé, va, sí, vamos a hacer el almuerzo. Y empecé a hacer el almuerzo y le serví a todos y comimos juntos y felices. Y se llegó la 1:30 de la tarde. Y me dice mi esposo, mira, me dijo, yo que siento algo raro, me dijo. Y yo así va, yo dije, a ver, ¿qué sentirle? Mira, y que yo siento un mal olor, me dijo. Y yo así va. Y yo, pero mire, yo no me voy a molestar porque tengo 5 horas y media, dije yo, de estar haciendo oficio. No, no. Y yo que no siento nada, le dije yo, y fui a poner el clay, va. Dije yo, tal vez. Y mi esposo, yo que siento raro, un tufo raro. ¿Y tú fue a qué sentís? Le decía yo, no sé. Ay, es que me dijo, siento que hasta me cuesta respirarme. Y yo ya estaba caliente, mire. Y yo, ajá. Ya sé, me dijo, en el garage yede, me dijo. Ah, le dije yo, ahí yede, sí. Va a barrer y va a trapear usted, que yo tengo 5 horas y media de estar aquí. Y se fue a acostar en el cuarto y puso la tele, va. Hasta aquí me llega el olor, me dijo. Y yo, mira. Y yo ya iba a actuar igual a la Federica Peluche, va. Y yo, rata de alcantarilla, desgraciado semejante. Y mire, me fui a hacer limpieza al bendito garage. Y trapié y eché olor. Y llego, va. Y me acuesto. Y yo dije, no me voy a molestar. Ya hice todo y todo va a ser bonito. Y me acuesto. Y me dice, mira, hay que llevar a los niños a jugar pelota. Llévalo vos. Que lo lleve tu abuela con la ciguanaba y el cipitío, le dije yo. Porque nos molestamos, ¿no es cierto? Igual dentro de la iglesia. Venimos y adoramos al Señor encachimbados, hermano, y nos hacemos los majes creyendo que Dios se hace el de los ojos pachos allá arriba. No, hermano. Ha llegado el tiempo que tú tomes la decisión en tu corazón de sacar toda amargura que hay en tu vida. Toda molestia. Saca toda molestia. Que estás enojado con el Chucho, perdona al Chucho. Que estás enojado con la vieja que pasa vendiendo las tortillas, perdónala. Que estás enojado con el pastor, sácate esa molestia, papá, porque eso es lo que no te deja avanzar. Eso es lo que no te deja tomar la mejor parte de Dios para tu vida. Eso es lo que te desvía y te distrae del propósito que tú y yo tenemos. Saca la molestia. Entonces María estaba adorando. Y mire, la frase: para buena parte, Jesús le dijo, María ha tomado la buena parte. Esa frase del griego proviene del griego agatos, que significa constitucionalmente bueno, y en contrastada con la palabra kalos, lo cual significa, al unir ambas, a que es constitucionalmente bueno, con ganancia, útil y beneficioso. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios, estamos haciendo lo bueno, lo útil, con ganancia, con beneficioso, porque nuestra vida va a ser prosperada, porque nuestro ministerio va a dar fruto, porque en nuestra vida se va a manifestar la presencia de Dios gloriosa. Y es útil y es bueno, es beneficioso, es con ganancia. Por eso tenemos que arrancar toda molestia, toda amargura de nuestro corazón, porque eso no le agrada a Dios. Tenemos que aprender como María a adorar. Y quiero que me acompañe a Juan en el capítulo 12. Juan 12, en el versículo 3. Versículo 2. Para que vea la vida de Marta, mire. Y le hicieron allí una cena al Señor. Mire, otra cena. Y Marta, ¿qué hacía Marta? Servía. Siempre la Marta con la molestia, pero sirviendo. Y Lázaro era uno de los que estaban con él sentados a la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo eso no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para que el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no me tendréis. La Marta, ¿cómo estaba? Sirviendo. Siempre la Marta. No había entendido. Yo esta mañana no te quiero decir con eso que no hay que servir, que no hay que adorar, que no hay que cantar, que no hay que danzar. Pero si hay alguna molestia, por muy pequeña que sea en tu corazón, contra alguna persona, contra Dios mismo, que esa mañana seas capaz de reconocerla y de entregársela al Señor. Y cuando tú se la entregas a Dios, entonces Él te va a dar la buena parte. Y la buena parte para ti no es la misma para mí, porque la relación y el llamado de Dios son distintos. La buena parte para mí puede ser buena parte para ti otra. Pero tenemos que ser sinceros, hermanos. Dejémonos de religiosos eclesiásticos, pecadores religiosos santos que nos la picamos de que no tenemos cosas guardadas en nuestro corazón. Porque la primera que las tenía soy yo. Pero Dios me hizo libre. Dios me quitó la amargura de mi corazón. porque yo creía que a través de todas las cosas que hacía agradaba a Dios. Y no entendía que un corazón limpio, guardado, es el que agrada a Dios. Tú puedes decir, ¿y esta pastora por qué cuenta eso? Porque yo solamente te muestro que aquí tú y yo somos iguales. Y los mismos cuzucos guardamos en el corazón. A diferencia que unos reconocemos rápido y otros hay que estarle dando riata para que los que reconozcan rápido. Pero todo depende de ti. ¿Cuál es la buena parte que esta mañana te quiera llevar? A María la juzgaron. Cuando derramó el perfume era algo carísimo. La gente no se da cuenta que hay que pagar un precio. La gente quiere la bendición, la unción, la prosperidad de Dios, pero no quieren pagar el precio. No quieren perder la reputación. Ah, no, yo no paso al frente porque ¿qué van a decir de mí, va? Uy, yo demostrar, no, uy, no, yo no, ¿verdad? Esas son las cosas que no te hacen libre, hermano. Pero yo espero esta mañana que venga un espíritu de arrepentimiento sobre ti y que puedas sacar cualquier cosa que ha guardado en tu corazón, por muy pequeñita que sea, sácala, porque esta mañana Dios te va a dar la buena parte. Hechos 20:24 dice el apóstol, mire: pero de ninguna manera, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo estaba diciendo: no escatimo mi vida como preciosa. Estoy dispuesto a humillarme. Estoy dispuesto a pagar el precio. Estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de terminar mi carrera con gozo. Con tal de que el día que me muera, Cristo me espere allá, allá en los cielos, y me dé mi morada y me dé lo que me pertenece. No escatimo humillarme, no escatimo quebrantar mi vida a costa de que Cristo, Cristo, Cristo en mí sea para otros la esperanza de gloria. ¿Sabes para qué? Para testificar el evangelio de Jesucristo. Necesita ser escuchado en cada colonia, en cada lugar donde tú vas, en cada semilla. El evangelio de Jesucristo necesita hombres y mujeres que no escatimen su vida, que no guarden su corazón, que no sean orgullosos y soberbios, que finjan ser religiosos eclesiásticos. Porque tú piensas que porque estás sentado ahí en esa butaca, agradas a Dios, pero no estás dispuesto a reconocer y decirle: Señor, ¿cuántas veces me has hablado de la amargura que hay en mi corazón? ¿Cuántas veces me has dicho las cosas que tengo que cambiar? Pero el apóstol Pablo sentía algo que lo compungía en su vida y decía: mi vida no la voy a escatimar a costa que no importa si hay que humillarse, si hay que clamar y pedir perdón, si hay que adorar y decirle: Señor, yo quiero terminar, yo quiero llegar a tu presencia. Por eso es que hay gente que en las iglesias no se quebranta. La gente dice: yo quiero eso, no lo tienen, porque su corazón está tan cautivo y tan endurecido que vive criticando a los demás. La Marta vivía criticando a su hermana porque solo adoraba y oía su palabra, y criticamos y juzgamos y decimos: no, yo no. Para ser así mejor no. Pero yo te digo, mentira del diablo, porque la relación entre Cristo y tú es personal. Es venir a su altar y dejarlo todo. Es venir a su altar y adorarlo. Es venir a su altar y arrebatar lo que te pertenece. Eso es la mejor parte. Que tú esta mañana decidas venir y decidas decirle: Señor, yo como el apóstol Pablo, no lo voy a escatimar este corazón desgraciado y engañoso. Porque sabes, el corazón es engañoso y nos engaña el corazón y el alma. Pero Pablo, tú quizás dices, bueno, si Cristo no va a venir todavía, va. Ay, el día que me muera, Señor, solo te pido que me des un minuto para arrepentirme, y ahí me voy a arrepentir. Entretenimiento del diablo. El diablo tiene entretenidos a los cristianos con la religiosidad. El diablo tiene cautiva a la gente con la amargura que hay en sus corazones. Porque creemos que no pecamos y que estamos bien con Dios. Hay cosas que a Dios le molestan de ti, y son esas pequeñas cosas que ha guardado en tu corazón. Así es que esta noche yo te voy a pedir que ahí donde estás, cierres tus ojos. Ahí cierra tus ojos donde tú estás. Esta mañana que venga un espíritu de arrepentimiento sobre ti. ¿Sabes por qué María adoraba al Señor con todo tu corazón? Porque ella no tenía un corazón que guardaba cosas. Y cuando tú eres libre, un espíritu de revelación viene sobre ti. Y esa revelación trae a ti entendimiento para el propósito y el llamado que tú tienes. Y es a través de esa revelación que el Espíritu Santo te guía para que sigas adelante. Y solo es a través de esa revelación, cuando tu corazón saca la amargura, saca el rencor, saca todo lo que hay que no le agrada al Señor y que Él te lo ha estado pidiendo. Si tú esa mañana quieres tomar la mejor parte, yo te voy a invitar que te pongas de pie ahí donde estás.